acabando. Porque no tenía dinero, tuvo que pasar nadando. Con una carga de polvo cruzó por el río Bravo. La carga era delicada, entregar la sumisión. Iba arriesgando su vida y no puso condición. Su destino le marcaba contrabandear por amor. Nadie sabía que su amada padecía del corazón. Por eso quería curarla, porque era su adoración. Mandarlo al infierno, herido cruzó nadando otra vez el río Bravo. Al llegar a su cabaña, fin le puso su destino. Al encontrar a su amada muerta por falta, al Dios eterno gritaba: ¡qué delito he cometido! Volvió a sacar su pistola y se apuntó al corazón. Aquí se acaba la historia.